¿Vamos con la intro del capitán? ¿Les parece? Ya arrancamos la intro, bueno. Como quieran. Bueno. Bueno, con energía, capitán. En un mundo. Era muy bueno contando historias. Tenía talento. Está como desanimado el capitán hoy, sí, ¿no? Está como con más energía. No grita, par. Sí, sí. Está como desinteresado. Ha perdido el interés. Bueno, pasamos a otra cosa. Invitamos a alguien que quiera hablar de algo. ¿Te invito con café, capitán? ¿Querés café? ¿Te subes? De depresión. Bueno, terminamos la columna del capitán. Así pasaba el capitán. Hasta el próximo jueves. Pará. Contame. ¿Por qué estás desanimado vos? ¿Qué pasa? No, yo no estoy desanimado. ¿Querés contarnos algo? ¿Estás bien? Voy a estar en el programa de las muchachas. ¿De Victoria y Mariana? Exactamente. ¿Te invitaron? Sí, me invitaron. Voy a contar mi... Yo le dije que te invitaron. ¿Qué paquete? Sí, sí. Estoy muy desanimado. Entonces voy a ver si puedo levantar. ¿Levantar algo del programa? Levantar, ¿me entendés? Arranque con su sección, por favor. Parar la cosa. Arranque con su sección, por favor. Sí, bueno. Bueno, vamos, capitán. Contando historias presentado por Machado Motos. Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones. J.M. Sosa Construcciones. Exacto. Gerardo quiere arreglar la casa embrujada allá de. ¿Cómo se llama aquel paraje? Paso de la Cruz. Paso de la Cruz. Ahí Julio no y Milton. No fue Milton. Por bueno, van a ir porque van a reformar la casa embrujada de Gerardo. Lo corrieron los fantasmas. Claro, ¿viste? Y ya de paso, ¿viste? Está lleno de fantasmas aquello. Bueno, no sé si la puede alquilar, pero bueno, está. Los tipos hacen trabajos en todo el departamento, así que van a campaña también. Van a ir a ver Gerardo, hacen trabajos en la ciudad. Trabajos de construcción en general. Aparecen luces, ¿sabes? Sí, está. Muy seguido. Luces malas. Y van para lo de Ciro Pinto. Como Ciro se mudó, vuelven para casa. La soledad, ¿me entendés? ¿Qué hacemos acá? ¿A quién vamos a asustar si no hay nadie? Dicen, ¿viste? Y ahí arrancan para allá, ¿viste? Así que Milton, prepárate. Milton y el padre vayan viendo que la cosa está brava, ¿viste? Bueno, los tipos hacen trabajo. J.M. Sosa Construcciones hacen trabajo de construcción en general, sanitaria, plomería, pinturas y trabajos en yeso, además de limpieza de frente. Así que ya sabés, Gerardo, comunicate al 098-331110 o al 092-913-283 o buscá en Facebook J.M. Sosa Construcciones y arreglar tu casa embrujada o hacer una casa nueva. Excelente. Como se te la gana. O si no, hablá con Machado Motos para que te arregle. ¿Qué pasó, Gerardo? Machado Motos. ¿Está lloviendo? Qué barbaridad. Bueno, Machado Motos en Barreiro, a Pasitos de Muñoz, también presenta Contando Historias. Machado te vende cascos, aceite, repuestos en general. Anexó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras y tiene repuestos para estas. Te va a buscar la moto si se te queda. Fue a buscar mi moto. Sí, ya la dejó pronta en dos días. Estaba ¿dónde quedó la moto? Tu moto? No, mi moto estaba en el garaje, no arrancaba. Digo, mirá, Machado, no arranca la moto. Había un problema con el CDI ahí. El tipo la fue a buscar allá, viste. A los dos días estaba pronta la moto. Así que ya sabés. El único taller que tiene esta atención de ir a buscarte la moto si se te queda en algún lado. Llamá al 099-16-51-71 o lo encontrás por Machado Motos en Facebook a Instagram. O si no, andá por Barreiro Pasitos de Muñoz y te encontrás con Machado allí, te va a arreglar la moto, te va a vender los repuestos. Y, como digo siempre, si se te queda la moto por algún lado, te la va a buscar. Esta gente presenta con toda la historia. ¿Tenés más, chivo? No, tengo dos, pero ya vendrán más. Estoy esperando por Leonardo Denis, un saludo. A ver si se pone, ¿viste? Porque quiere anunciar solamente en radio de otro nivel. Arranque, por favor. No, por favor. Bueno, iba a hablar, vos sabés que tenía pensado hablar, hacer una segunda parte de lo que fue un programa bastante interesante sobre nazis en Sudamérica. Pero justamente, ¿qué día fue que visitamos a Fernando y a la señora? ¿El lunes fue o el martes? El martes. Bueno, Nils me llevó a casa. Yo había comido algunas pizzas, ¿no? Comí demasiadas pizzas. Vamos a decir la verdad. Nils se tomó la cerveza, se comió pizza luego. Y de pronto digo, pa, no tengo nada para desayunar mañana, ¿viste? Claro que sí. Y salí a buscar algo para desayunar. ¿A qué panadería vas vos ahora? Edgar vive ahí en el barrio Santa Cruz. Barrio Santa Cruz. Sí, ahora estoy comprando en un boliche ahí del barrio nomás. ¿En cuál? En el de... ¿Por qué tengo...? Si el tipo me mandaba unas empanaditas para que yo le hiciera propaganda. En lo de Fabricio, en Varela y Doctor Ferreira. Y Michelini. Pero bueno, salgo a comprar algo para otro día. ¿Y con qué me encuentro? En una esquina. ¿Al que se le voló el techo? El que se le voló el techo. Exactamente, el que se le voló el techo. Bueno, pero salgo a buscar, digo, eran como las 11:00 de la noche, 12. Salgo a buscar algún almacén. ¿Y con qué me encuentro en una esquina? Con una ofrenda... las famosas ofrendas, ¿viste? Había maíz, había una copa allí, una cosa, una vela. Ahí agarraste la comida y la bebida y te... No, la vela la llevé para casa. Dije, pa, este es el tema para hablar. Porque es un tema que todos, en mayor o menor medida, no me refiero únicamente a lo que son los cultos africanistas, sino en general, lo que se puede llamar brujería, todos hemos tenido alguna historia, tenemos alguna historia. ¿Quién no fue a una vieja que te vence, viste? ¿Quién no vio? Nunca fuiste a un bebé que le ponen un hilito rojo en la frente por el tema del mal de ojo. No tiene sentido. Bueno, pero gente... ¿Para lipo no era? Para lipo. ¿Y para el mal de ojo qué era que hacían? ¿Nunca le tiraron el cuerito cuando estuvo empachado alguna vez? Pero aparte de eso... Se ríe, Gerardo. Aparte de eso, no, Gerardo, se hace más río, pero... Gerardo. No tiene nada que ver con la ciencia. ¿Nunca te tiraron las cartas? Me tiró Macela acá. Ah, bueno, entonces ahí tenés, todos tenemos una historia para contar de aquello que es sobrenatural y que lo podemos llamar brujería, porque a veces hay gente que se molesta, sobre todo los que están dentro de lo que son los cultos africanistas, cuando le dicen brujos o brujas, se molesta y dicen, no, esto no es brujería. Pará, practican espiritismo. Supuestamente, y yo creo que sí, incorporan energías, o sea, quedan poseídos. Eso es una práctica sobrenatural, esotérica, tremenda. Entonces se puede enmarcar dentro de lo que es la brujería. Brujería, hechicería, están aquellos que curan a través de plantas, pero que también practican artes de adivinación. Y eso no son cosas científicas, no son cosas normales, naturales. No es que vos vas, che, Nils, estoy con diarrea, doctor, ¿qué me puede dar para cortar la diarrea? Tomá un corcho. Tomate estas pastillas acá. No es. Vas a una vieja, ando con diarrea. Bueno, pare que voy a hacer una cosa para vos. Y ahí agarra a la vieja, porque, no sé por qué te hablan siempre en portugués. No. ¿Viste que te hablan en portugués las viejas que te hacen vencedura, eso? Te hablan en portugués las viejas. ¿Por qué? No sé, viste. Entonces creo que todo eso está enmarcado en lo que se podría considerar brujería. Yo conozco bastante del tema, lamentablemente, porque hubo una época... A vos están embrujados, ¿no? No, lo digo sinceramente, estoy hablando... Sí, estoy hablando en serio. Uno a veces cuando tiene problemas de salud y no encuentra, va al doctor, lo que sea, y no encuentra una solución, y vos ves que estás mal. Pero no solamente, en mi caso fue por problemas de salud, ¿no? Pero recurrí a lo que se conoce popularmente como brujos. ¿A quién fuiste? No, a varios. Varios y varias. ¿Alguno que pueda recomendar? No recomiendo. ¿Acá en Melo no hay eso? En Melo sí, pero también... ¿Pero qué somos? ¿Son como de poca calaña? Mirá, un día hice un comentario en Facebook y un contacto que tengo. Tengo varios contactos que practican este arte, digamos, y estos cultos africanistas. Y una de ellas me dijo, mirá, yo dije que había tenido una muy mala experiencia y que no recomendaba a nadie que fuera a estos cultos, ¿no? Lo recuerdo. Y ella va y me dice un día, pa, me comenta, me manda, me comenta en Facebook, me manda por Messenger, dice, de pronto tuviste mala suerte, porque no todo el mundo es así como vos dijiste. Uh-huh. Yo tengo varias experiencias tremendas, capaz que cuento una de ellas, que es terrible, porque hubo asesinato de... Así lo llamo yo, nos mataron unas palomas, cosa que yo no quería. Inclusive me bañaron en mi cuerpo en sangre de palomas, cosa que yo no sabía. Después me enteré que... Primero que me pareció tremendo. Pará. Sí, dale. Correte un poquito más allí, capitán. Te bañaron en sangre de paloma. Sí. ¿Y vos te enteraste cuándo? ¿Te habían hipnotizado? Estaba de ojos cerrados. ¿Sí? Pero pará, estaba anestesiado porque si te bañan con sangre de paloma, vos te das cuenta. No, primero no por el olor. No, después por el frío. No. Mirá. Y después por el olor a podrido que hay. No. Vos estás diciendo cosas que no, nada que ver. Yo estaba muy mal, pero muy mal. Y los doctores no daban con mi problema. Esto fue en el 2004. Y hay una mujer que... ella lo hizo para ayudarme, ¿no? Uh-huh. lo hizo para ayudarme, pero... y yo voy a hablar con esa mujer porque había ayudado a familiares míos y había dado resultado en algunos casos y en otros no. Voy y le digo, mirá, me está pasando esto, esto, esto, y la mujer me empieza a contar sobre mi vida. Sabía cosas que no tendría que saber. Bueno, pero podía haberlo comentado con algún familiar que había ido. No, habló de cosas que yo no comento. Y aparte estaba poseída esa persona porque cambió los rasgos, la manera de hablar. Me hablaba de una manera sobradora. Me miraba de una manera como... esa manera así sobradora. Con desprecio. Con desprecio, no sé, ¿viste? Y recuerdo que me dice, bueno, mirá, dice, te voy a pedir que traigas dos palomas blancas. Digo, mirá, digo, no es para matarlas, ¿no? No es para matarlas. Después me dijeron, otros, era para matarlas, te mintió. Digo, pero no es para matarlas, ¿no? No, pues yo no quiero que mate ningún animalito, digo, yo no, estoy en contra de eso. No, traelas que no las voy a matar. Bueno, voy a ese lugar, me saco la camisa. Había una estufita allí, unas cosas así, ¿viste? Creo. Fue en el 2004, no hace tiempo esto. Y me dice, bueno, cerrá los ojos. Yo cerré los ojos y empezó a hacer cosas. Yo veía que me pasaba por el cuerpo algo, pero yo estaba de ojos cerrados, no había olor, no había nada. Y me enteré que era la sangre de las palomas. Y cuando yo me entero de eso, me enojo. Digo, no, pero vos me dijiste que no ibas a matar a los animalitos, que no sé qué, yo no quiero esto. Y me dice, no, pero ellos dieron su vida para ayudarte. Y después, bueno, pasaron otras cosas. Y hablando con gente que conoce el paño porque están en el tema de las religiones africanistas, me dijeron, eso que te hicieron es magia negra. Dice. Magia con sangre es magia negra. Pero pila de gente dice, eso tenés que romperlo, destruirlo. Dice. Ella te habrá querido ayudar, pero hizo algo que... Aparte yo no estaba ni enterado de eso, de lo que iba a hacer. Si no, no hubiera ido. La historia es más larga y mucho más complicada, ¿no? Esta es la parte, digamos, que se puede contar. Uh-huh. Esta es la parte que se puede contar. Imagínate lo que viene después. Yo recuerdo que en un momento determinado me empieza a hacer girar a la vuelta mío, como un trompo. Y cuando te hacen girar, digo, yo cuando era niño hacía eso y de pronto te caes, porque te mareas más, yo que tengo problemas de vértigo. Giré y estaba perfecto. Cuando dejé de girar estaba perfecto, no estaba mareado ni nada. Y bueno, esta fue mi última experiencia. Después de eso decidí que me iba a alejar de estas religiones. El que quiera ir, o el que practica este tipo de cultos, está perfecto, ¿no? Uh-huh. Yo no quiero saber más nada con ellos. Me dice alguien que es de esta religión africanista, que de pronto yo tuve mala suerte y a las personas que recurrí... No eran las indicadas. No. La primera vez que tuve una experiencia, vos sabés que yo tenía 15 años y voy a una casa, de noche, voy a una casa, y estaba en cuarto del liceo, y de pronto dice, vení, me dice la dueña de casa, vení, y de pronto estoy en una fila, había un montón de gente, uh-huh. Estoy en una fila, me ponen en una fila, y yo no sabía nada, tenía 15 años, ¿te imaginas? De pronto aparece una viejita, una mujer bajita, hablando en portugués, y se acercaba a cada persona y le hablaba, ¿no? Y dije, pa, esta es una bruja, digo. Cuando se acerca a mí, me llamó la atención una cosa, que a todos se acercaba y le hablaba, ¿no? Cuando se acerca a mí, como que le pasa algo. Como que echa medio para atrás y queda mirándome, ¿viste? Te rechaza. Claro, hubo una cosa así como que uh-huh. Algo le pasó, ¿viste? Y ahí empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, ¿viste? Y yo por dentro me reía, no sabes cómo, ¿no? Por dentro. Digo, mira esta, las pavadas que está haciendo esta mujer. Bueno, me fui para casa, le comenté a mi familia, todo, ¿viste? A los pocos días me dice mi vieja, tenés que ir a Valle. Mi vieja que no creía en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Tenés que ir a Valle. ¿A qué tengo que ir a Valle? Tenés que visitar a la mujer esta. No, mamá, ¿qué voy a hacer? Ya dejate de joder. ¿Qué voy a visitar a esta vieja? No sé qué. La vieja estúpida esta que... No, tenés que ir. Y yo en esa época andaba con ganas de comprarme unas tejanas, y acá al menos no había. Aprovechá. Año 82. En la época del Mundial de España. Y aparte quería comprarme un CD, un cassette de Queen que acá costaba muy caro. En Brasil está más barato. Antes de esa fecha sí. Yo ni siquiera había nacido. No habías nacido. Bueno, entonces ya agarré y digo, ¿qué me importa ir a visitar a esta bruja? Yo me vengo con unas tejanas, que me las compré. El cassette no lo encontré. Pero las tejanas, me traje unas tejanas que no sabés lo que eran. Las tejanas, color whisky, una maravilla. Bueno, y una de esas, ta, fui, terminamos en un barrio ya, no sabés lo que era, en Valle. La vieja me hizo unas cosas raras, después me mandó a comprar unas cosas en una santería, unas cosas que tenía que ponerme, unas lociones y eso. Y un día hablando con mi vieja, pero habían pasado 30 años, ¿no? Che, mamá, ¿por qué me mandaste a Brasil a hablar con aquella vieja? Dice, mira, yo no creo en esas cosas, dice, pero después de lo que le contó la vieja a tu tía, dice, tu tía y yo quedamos desesperados, dice. ¿En qué le había contado? Les dijo que yo tenía un montón de espíritus que me habían bajado, que era muy chico y que me iba a morir, me iba a montar. Entonces te imaginás, mi madre y mi tía, mi madre no creía, pero le dicen eso y te imaginás, ¿no? El susto que se pegó. Uh-huh. Que vaya. Y yo después le encontré la vuelta. Yo en aquella época increíble, cuando sos gurí, haces cosas. El otro día en la casa de Fernando del Bocha hablábamos de jugar, que está mal jugar a la Copa, ¿viste? Yo antes de eso, increíblemente muy interesado en esto, había incursionado inclusive en la magia negra, ¿viste? O sea, con el tiempo me di cuenta que eso que me habían entrado unos espíritus posiblemente se debía a que yo, siendo un chiquilín de 13, 14 años, por esas cosas que hoy tiene uno de gurí, me interesé y estuve practicando magia negra, increíble. Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Yo fui porque me quería comprar las botas y el cassette de Queen. Pero me vengo a enterar 30 años después que mi vieja y mi tía estaban con un susto bárbaro. Porque claro, si te dicen eso, por más que bueno creas, decís, no, que el gurí vaya ya, porque la mujer dijo que me iba a salvar. Y acá estoy. No sé si por desgracia o qué, acá sigo en el mundo, ¿viste? Capitán, sí. ¿Hay como una especie de modismo hoy en día? Hay. O quizás desde hace unos años hasta el día de hoy. Pero en el deporte, en el fútbol, más que nada se usa muchísimo. ¿Te acordás que hablamos de acá? Hace poco hubo una denuncia del hermano de Pogba, lo denunció. Sí. ¿Te acordás que hablamos porque de eso? El hermano le pagaba a brujos en Francia. Claro. Para hacerle mal a Mbappé. A Mbappé. Porque Mbappé era la figura y el otro estaba. Estaba celoso, digamos, ¿no? Tenía envidia. Ahora pasó lo mismo, pero en la selección argentina con. ¿Ya? El Papu Gómez, que ningún compañero lo quiere ver. Porque el Papu Gómez fue el que quiso lesionar a... En realidad dicen que hizo un trabajo para que él se lesionara y poder estar él en el plantel. El Papu Gómez hizo un trabajo. Uh-huh. El Papu Gómez antes del Mundial le metió un planchazo tremendo para quebrarlo a Federico Valverde. Que se decía que mala leche, que a pocos días del Mundial, aparte sin necesidad de ninguna. Uh-huh. Bueno, acá hablamos de la brujería que se le habían hecho a Peñarol, ¿te acordás? De una habitación que la terminaron tirando abajo. Que todos los que dormían en esa habitación se lesionaban, se quebraban, tenían un montón de problemas. Uh-huh. Bueno, mira, manda un mensaje Fernando, dice, con poca señal pero de oreja escuchando al capitán allá por sus pagos. Ah, sí, vamos a ir. Mirá qué buena foto. Qué buena foto, mandó. Mirá qué bien, un saludo para Gracias Fernando. Por recibirnos el otro día, Fernando. Gracias por la pizza. Gracias por el dulce. Che, Fernando, vos sabés que el dulce se lo comió todo el amigo acá, Nils, y nada para Gerardo. Él me dijo que era para mí. Sí, bueno, así que mandate otro dulce para Gerardo y otro para mí con nombre y apellido, porque si no, este animal se come todo lo dulce. Mira, hablando de brujería, hay una definición que yo no estoy de acuerdo. ¿Dulce de qué, perdón? Boñato. De boñato. Dulce de boñato. El mejor dulce que hay. Me gusta el de boñato. Me gusta más el elaborado, el dulce de leche cortado, pero no le asco. Pero no el tipo te va a regalar y vos te pones con el No, no le hago asco, digo. Vendele los dulces, bocha. Bueno, brujería. Hay una definición de brujería que dice conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar, de forma mágica, obviamente, el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Se les llama brujos a ciertos individuos, hombres y mujeres, que tienen conocimientos prácticos y actividades, en fin, oscuras. Uh-huh. Pero digamos que para mí, brujería, o la palabra bruja tiene que ver con todo lo esotérico. Acá en Uruguay, yo hablaba de lo que son las religiones africanistas, que hay diferentes ramas, están los que trabajan con espíritus elevados, espíritus de luz, como el caso de la Umbanda. Están los de la Quimbanda, por ejemplo, que trabajan con energías bajas. Que en la Quimbanda están los que hacen el bien y el mal, y están los que hacen solamente el mal, y están los que hacen solamente el bien, utilizando energías bajas que son espíritus que han quedado acá en la vuelta. Residuales, ¿no? son espíritus y que quieren elevarse. Entonces, para elevarse, esos espíritus tratan de hacer buenas acciones, ¿no? Espíritus que obviamente no, de personas que no fueron buenas y que están pagando, digamos, sus malas acciones. Entonces, en la Quimbanda muchas veces utilizan a estos espíritus para ayudar a la gente, ¿no? Y también para hacer el mal. Digo, hay de todo. Generalmente la gente le tiene miedo a lo que ve en una esquina. Gerardo siempre comenta que ahí cerca de la terminal ve cómo dejan cosas. Pero eso no es para hacerle mal a nadie. Generalmente es para, digamos, para agasajar a los dioses, ¿no? Y bueno, obviamente las religiones africanitas son las más populares en Uruguay, en toda América, ¿verdad? Desde Estados Unidos, con la santería, el vudú que está, digamos, muy patente en Haití, en Cuba. Hace poco estaba viendo que el que incursionó en esto, increíble, es Brad Pitt, en la santería. ¿En serio? Sí. Y lo metió en esto Jennifer Aniston, ¿no? Como, qué lindo. Sí, pero en su momento él no tiene nada que ver con la religión de John Travolta, ¿no? No, esto es religión africanista. En su momento Brad Pitt participó de una ceremonia, dicen los que saben. Y alguien le dijo, bueno, vas a dejar a Angelina Jolie. Voy a dejar a Angelina Jolie, sí. Y aparentemente como que Jennifer Aniston, que anda en todo el asunto, había hecho algo, ¿viste? Jennifer López tiene una tía. Jennifer anduvo con Jennifer Aniston, sí, pero se ve que siempre le quedó el dolor. No, pero anduvo. Sí, claro, pero le quedó el dolor de que la haya dejado y aparentemente había hecho algún tipo de trabajo, ¿viste? Para que después las cosas con Angelina no funcionaran. Porque él deja a Jennifer Aniston para Jennifer Aniston. Jennifer Aniston que esta otra. Que ¿eh? Me gusta más Jennifer. Jennifer Aniston ya está, mira que está media vaqueteada. Pero él deja a Jennifer Aniston. Se van del tema. Él deja está vaqueteada, pero deja de opinar, pero, capitán. Está bueno. Está vaqueteada. Está 50 y tanto. Escúchame. Jennifer López tiene una tía. Que vive estamos en Miami, hablando de famoso, ¿no? En Miami, claro. Que vive en Miami. Famoso que está muerto. Que la mujer practica tanto magia blanca como magia negra, la tía de Jennifer López. Entonces ya se dice que Jennifer va demasiado a Miami a visitar a la tía. Capaz que va a visitar a la tía porque la quiere, la adora. Otro dice que la Jennifer anda. Jennifer López, no. Hello, anda en esas cuestiones también, ¿viste? Porque claro, vamos a decir la verdad. Siempre pensamos... A mí me gusta más la religión de Tom Cruise y John Travolta. Deja quieto eso. ¿Cuál es? La que creen en los marcianos y... Sí. Y se juntan la cienciología. Y se hacen más ricos. La cienciología. Bueno, pero acá en Uruguay, si bien... es muy popular y lo que tiene que ver con los cultos africanistas, también han entrado otros tipos de cultos. ¿Comen placenta? Sí, comen placenta los. Cuando nació la hija de Tom Cruise, se comió la placenta de la hija. Sí, increíble. Gracias por la información de Martínez. Con esto de la serie Vikingos se ha... ¿Quién se comió la placenta? Tom Cruise. Sí, lo dijo. Después de eso la esposa habló con la de Tom Cruise, con Nicole Kidman, dijo yo me lo quiero dejar. Y Tom Cruise... Le apesta Tom la Cruise, boca este... Tom Cruise se fue a filmar, no sé, una misión imposible. Cuando volvió, la esposa tenía todos los papeles para el divorcio. Ajá. Aparte él quería poner a la hija en un... ¿De quién estamos hablando? De Tom Cruise. No, de la morocha. Ah, la española. No, es una americana, ahora no recuerdo el nombre. Tom Cruise se va a filmar y cuando vuelve quería poner a la hija en un colegio donde, digamos, viste cómo hay colegios católicos. Bueno, esto era un colegio de la cienciología. Y la mujer no quería saber nada porque aparte la mujer es católica. Entonces habló con Nicole Kidman, dijo, mira, tengo un problema así. Y dice, no, déjalo porque es insoportable un tipo con esas cuestiones. Déjalo y trata de que tu hija crezca en otro ambiente. Vuelvo al tema de los vikingos, que se ha popularizado tanto los vikingos que, por ejemplo, ahora Jethro Tull, que el jueves pasado estuvimos hablando de Jethro Tull, es una banda que toda la vida hizo música rock con algo de folclore celta, y ahora Ian Anderson, que por su apellido es descendiente de vikingos, dice que es fanático de la serie Vikingos, y toda la temática del álbum es con letras que tienen que ver con la mitología nórdica y todo, ¿no? Y se ha puesto tan de moda que acá Uruguay, en clases más altas, porque generalmente los cultos africanistas, viste, la mayoría de la gente es gente pobre, gente de bajos recursos. Hay mucha gente cheta en Uruguay que está metido a fondo con lo que son las runas, ¿no? Las runas, la brujería nórdica y sobre todo con la Wicca celta, ¿no? La Wicca celta, ¿no? Los celtas son de ahí de las Islas Británicas. La Wicca celta se encuentra firmemente enraizada en la tierra y en los espíritus elementales que constituyen la propia esencia de la naturaleza, lo que incluye los elementos como aire, agua, tierra, fuego y espíritu. Esto es muy común en todas las religiones así esotéricas, porque también ocurre, por ejemplo, con las africanistas, ¿no? Por ejemplo, la diosa del mar, que es Iemanjá, y después están los diferentes elementos de tierra, agua, en fin. La Wicca celta, esto es lo interesante, es magia blanca, ¿no? Los celtas se interesan por las cualidades curativas de las plantas y las piedras para mejorar la salud de humanos y animales, ¿viste? O sea, los tipos están totalmente, religión, la magia celta, la brujería celta, irlandesa, escocesa, estaba más que nada para ayudar a la gente, ¿no? Utilizan la magia de las hierbas y plantas, piedras y gemas, y se comunican con los espíritus, ¿no? Esto es algo que está de moda. Y después está la brujería escocesa, que también se metió mucho en Uruguay. Ah, yo quiero. ¿Vos querés? Pero yo quiero que tenga la gaita. Eso es magia negra a full. Es un satanista que en la década del 40 forma esta iglesia. A partir de haber conocido a Aleister Crowley. Hay una canción de Ozzy Osbourne dedicada a Aleister Crowley. Jimmy Page era fanático de Aleister Crowley. Y esto sí es magia negra a fondo, ¿no? O sea, por un lado tenés la magia irlandesa, la Wicca, que es magia blanca, y tenés la escocesa, que es magia negra, y que han entrado en Uruguay, sobre todo en gente, digamos, de clases sociales más pudientes, y están muy de moda. Nosotros no estamos ni enterados porque, claro, es algo que se maneja en grupos muy cerrados. Vos fíjate que hace 30, 40 años atrás, los umbanditas, los quimbanditas, parecían los masones, ¿viste? Era un grupo, estaban escondidos, tocaban el tambor ahí medio, porque llegaba la policía, les daba palo, la gente se asustaba, hay unos brujos acá al lado de casa tocando el tambor. Y ahora, ¿viste que no? Ahora ellos andan en la calle, no hay ningún drama. Pero ahora lo que está pasando es que justamente los que están metidos en esto otro de la brujería celta, escocesa, la vikinga, la nórdica, como que son grupos muy cerrados, pero dicen que en Uruguay hay de todo, ¿no? Capitán, sí. Habla de acá de Melo. De acá de Melo, bueno, mirá. Acá en Melo hay un montón de gente que vive metida en esas cosas. Ah, me dice una persona. Por ejemplo, den nombre, chiquilines. No. Yo conozco un montón. Te voy a decir una cosa, mirá. Yo vivía frente a un lugar. Clase social media alta. Sí, no. Por lo general. Sí. Mirá, dice, vivía frente a un lugar. Diego Martínez. No, pará. Diego Martínez. Vivía frente a un lugar, dice. Donde... Es César Duarte. Ah, bueno, también. Tenés razón. Dale. María Isabel Caballero. No se puede dar nombre. ¿Eh? El Flaco Araujo. El Flaco Araujo. Bueno, ¿puedo decir algo, cabrón? Sí, claro. Dice, vivía enfrente a un lugar donde de noche podía ver pequeñas fogatas, ¿no? La persona esta, una mujer en realidad, veía pequeñas fogatas. Y claro, un lugar muy oscuro, ¿viste? Melo era muy oscuro. Imagínate que hasta el 2006, 2007, 2008, las calles no tenían luz en los barrios, en el centro también. De mañana se podía apreciar trabajos que incluían desde prendas de ropa, bisutería, alimentos, bebidas alcohólicas, hasta gallinas y gatos muertos. Yo nunca vi gatos. Gallinas sin cabeza, en una esquina, así con María a la vuelta, no sé si ustedes llegaron a ver. Gallina vi, pero gatos nunca vi. Esta persona dice que veía gallinas y hasta gatos también. Increíble, ¿no? Y siempre en la boca calle. No sé si es por el tema de la cruz o... Generalmente, cuando se pone en una boca calle para abrir caminos, pero también, por ejemplo, en la esquina de casa, en Castellanos y Michelini, hay tres. Es en T, o sea que la Michelini se corta allí. Ah, es para cortar, entonces. Es para cortar, y allí siempre ponían, ¿viste? Y vos sabés que yo nunca vi a los que ponían. Nunca vi. Eso te nunca iba a decir. Nunca lo vi. Es una cosa que es casi imposible llegar a ver a alguien poniendo una ofrenda. Es increíble. Haciendo esto. Bueno, yo las veo. Yo no he visto jamás. Siempre veía cuando no había nada o gallina, cuando estaba. En la pero pata de vecina, yo cuando tenía las abejas allá, era apicultor, era pasar por allí y claro, pasaban autos y eso, entonces había mucho vaso, mucha copa, entonces estaban todos los vidrios. Entonces yo tenía que pasar con un cuidado bárbaro de noche. Cuando iba de noche, porque pinchabas. era impresionante la cantidad de ofrendas que se veía en ese lugar, en la pata de la gallina. Julito dice que él se toma el vino de las macumbas. Sí. Más de una vez, mirá, aguante el arpídis. Mirá, y bueno, sí, yo conozco, mirá, gente que se tomaba así. Che, ay, cuando vengo para la radio, o sea, yo tengo, soy un tipo de costumbre, ¿no? Uh-huh. Soy muy de agarrar siempre por la misma calle. Y paso por Valle y Doctor Ferreira. Y ahí siempre hay ofrendas. Y siempre en el mismo lugar. Y hablando con alguien, y le mando un saludo a Mauricio, que es del barrio, digo, ¿por qué siempre ponen en el mismo lugar? Dice, no, porque se ve que el culto, la iglesia, como sea, que el terreiro en realidad, está cerca. Digo, bueno, pero si está cerca, pueden colocarlo un día en Valle y Tacuarí, otro día en Valle y Michelini, otro día en Doctor Ferreira, ¿me entendés? Pero siempre lo colocan en el mismo lugar. No sé si es un lugar energético, un lugar especial, uh-huh, porque siempre es en el mismo lugar, o sea, en la misma boca calle y en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, está. Sí, de gente de Calmelo que le ha ido muy bien en la vida, desde el punto de vista laboral y económico, y sé que practican este tipo de religión. No sé si. ¿Cuál les practican? Y religiones africanistas. ¿Pero tenés algún dato o no? O sea, sé de gente que le va muy bien en la vida, que gente que tiene negocios. A Calmelo, no voy a dar nombre. No voy a dar nombre a ninguno, pero hay. No, si querés. No, no, en el centro. Yo le he comprado a él. Acá en el centro de Melo tiene en el negocio. Centro, en el centro. Y la esposa es maestra. Es hombre, tiene un negocio, la mujer, capitán, es maestra. Te va a meter en un lío, capitán. No, la esposa es maestra y está muy bien económicamente. Y yo me enteré que ellos practican esta religión y les va muy bien. No, les va muy bien, está. Sí. Es para que les vaya bien y bueno, les va. Hay gente que tiene esa suerte. Yo no tuve esa suerte, pero bueno. Bueno, hablando de los diferentes tipos de magia. No me doy cuenta que. No te voy a decir tampoco. Acá dice que estás lleno de envidia. Es cierto. Después el profe dice, es cierto, sí. pregunta para el capitán. Ah. ¿Qué es una quimbandiña? La quimbanda. Sí. Pero qué chiquita. Quimbandiña, claro, más chiquitita. No sé, yo conozco la quimbanda. La quimbandiña me mató. Debe ser lo mismo. A ver, el profe, explícate bien. Debe ser lo mismo, la quimbandiña. Quimbandiña. Debe ser la quimbanda. Le hacemos brujería, pero. Conocemos como quimbanda. Bueno, mira. Utilicen los colores rojo y negro. Uh-huh. Llega un mensaje. Sí, dale. Y. Yo lo voy a leer. ¿Sí? Llega un mensaje y dice así. Dale. No voy a dar el nombre de la persona. No se puede, ¿no? En Barrio Soñora hay un lugar que se llama El Camino de las Brujas. ¿Ya? Y ahí van a hacer brujería. Yo viví en ese barrio hace un tiempo, claro, y es impresionante. Pero pará. La mala onda. Pará. Ah, sí, en el lugar. Pará. ¿En el barrio o en ese paren, lugar? Paren. En el barrio. Paren, ¿cómo se llama el lugar? ¿La calle? No dice calle. No, se conoce como Camino de las Brujas. Ah, Camino de las Brujas. No. ¿Por qué la barra de Nomenclator le puso Camino de las Brujas? Era obvio que iba a ir gente a su brujería, ¿no? No, pero es que claro, no se llama la calle así. Por ejemplo, a esta los vecinos le llaman así porque es el lugar donde se hace ofrenda o no sé qué cosa, ¿viste? ¿Dónde queda? En el barrio Soñora, sí, hay un lugar que se llama el Camino de las Brujas. ¿Se llama? El lugar. Nomenclator le puso Camino a las Brujas. Bueno, tendríamos que ir, ¿no? Cuando era no. chica también me tomaba el vino y las cañas que dejaban cerradas. También agarraba las monedas, dice la persona. Sí, vamos a ir a ese lugar. Gracias por el mensaje. Que diga dónde es. Andá vos. ¿Por qué? Porque el barrio Soñora tiene como otra ley. Ah, claro. No es de que hay que pedir permiso para entrar. No, es que vos. ¿Cómo explicarte? Es como cuando llega gente vas a Fraile Muerto o a Noblía. Sí, sí. Es como que ya saben que no sos de ahí, que andás en por algo. Bueno, pues yo voy y ahí. Te miran, fijo. Pues, ¿tú ibas mucho al barrio? No. Digo. Vos estás. Bueno, está. Bueno, yo voy ahí, si vos no querés, voy yo. Entonces, que te diga dónde es el Camino de las Brujas y voy ahí, voy a filmar, voy a grabar, a ver si se escucha alguna voz. Bueno, me voy a poner en contacto, así nos pasa más o menos la dirección. Bueno, voy a hablar de los diferentes tipos. A mí no me invite. De los diferentes tipos de magia. Creo que vamos a hacer un programa, un segundo programa, porque nos va a dar el tiempo. La magia blanca, ¿no? Es magia negra, pero romantizada. No, la magia blanca persigue buenas intenciones, que buscan el bienestar propio y ajeno a través de rituales de protección, cuidado y repelentes del mal y las energías oscuras. Es para hacer el bien la magia blanca. Es mucho menos poderosa que otros tipos de magia. O sea que la magia blanca se utiliza siempre para el bien y tratando de generar emociones positivas y agradables. Pero así como la magia blanca jamás podría dañar a una persona, tampoco puede protegernos del mal. Estamos fritos, ¿viste? si te hacen este magia negra, no puedes recurrir a la magia blanca porque no te pueden proteger. ¿No? ¿Mm? O sea, si te han hecho mal, fuiste. ¿No? Mediante rituales de hechicería oscura, perversa, fuiste. ¿No? En la magia blanca se usan velas de distintos colores, menos el color negro, sahumerios, esencias naturales y talismanes. Nada de matar animales, nada de la magia blanca. La magia blanca es para hacer el bien. De pronto vos tenés un problema de salud o algo, ¿viste? Recurrí a la magia blanca. Si te hicieron un gualicho o alguna cosa, ¿viste? Una novia ahí como Jennifer Aniston le hizo a Brad Pitt, no recurras a la magia blanca porque no vas a solucionar nada. No sé qué, a dónde tenés que recurrir. De pronto tenés que matar a la mujer de caliente, ¿viste? Esta me hizo una brujería. No sé. Pero no recurras a la magia blanca porque no te va a ayudar. Pero te ayuda para mejorar. De pronto, Gerardo quiere que le crezca el pelo, ¿viste? Le hacen una cosa ahí, le pasan alguna cosa. Interesante. Claro, para ayudar. Esas cosas, de pronto, para esas cosas sí. La magia blanca, que no es tan poderosa como la negra y la roja, ¿no? La magia negra y la magia roja, hay que tener cuidado. No, hay que tener cuidado. ¿Puedo pedir, sí, por ejemplo, que me crezca el pelo, pero que me crezca en trenzas? Ya rastas. Trenzas. Rasta, no, trenzas. Ya trenzas. Están buenas las trenzas chiquitas. Bueno, sí. Me gusta. Puedes pedir. Después, si se te cumple, no sé. Bueno, la magia negra. ¿No? La magia negra es tan popular en Uruguay. La gente, viste, alguien hablaba ahí de la envidia. La gente que tiene envidia. Acá sí dicen que celos. Vos estás lleno de envidia porque ni siquiera en la macumba te quieren. No me quieren. No. Sí, me mataron unas palomas, me bañaron en sangre de paloma, te imaginas si me quedó. Sí, la magia negra es más potente que la blanca, ¿verdad? Eso está, ya lo dije. Busca conseguir poderes extraordinarios para dominar o controlar situaciones o personas a través de ritos que conjuran espíritus y fuerzas malignas. Está destinada a provocar daño. Sus hechizos suelen ser motivados por celos, envidia, odio, egoísmo, entre otras cosas. Se utilizan velas negras, animales muertos, tierra, sobre todo tierra de cementerio, ¿sabes? ¿No? Pentagramas invertidos, ¿no? Cabellos y pertenencias de la persona a la que se busca dañar. En el cementerio se practica mucho esto. Está todo, ¿no? Tenés tierra de cementerio. ¿En qué cementerio? ¿En el de Melo? Y sí, en los cementerios de campaña también. Ah, mirá. Porque claro, tenés los huesos, la gente que de pronto no tiene dinero para un nicho o algo, viste, que las meten todos en el mismo lugar, los huesos, ¿no? Capitán, ¿hay posibilidades de conseguir permiso para entrar al cementerio de noche? Mirá, nosotros... ¿Con quién tendríamos que hablar? No te dejan. ¿No se puede? No, no se puede. No, pero no. Los que hacen estas cosas saltan. No, los que hacen estas cosas saltan, ¿viste? Ajá. Entraban ahí medio escondidos. Mirá, cuando hagamos el viaje con el Bucha, Milton conoce el cementerio de Arroyo Malo. Ah, bien. Sí, yo lo conozco también. Sí, sí, pero hay tumbas que están abiertas, ¿sabías vos? No, eso no sabía. Ah, ahora sabés. Incluso Milton, un saludo para Milton. Wow. Milton cuenta que hay gente que pasa por ahí. La respuesta, hay gente que pasa por ahí. Y de pronto llega al cementerio, se pone a tomar mate y agarran una... Cosas que no sabías en... Una cabeza de un difunto, una calavera, y de pronto van y la ponen arriba de la tumba, ¿viste? O sea, algo que está mal, obviamente. ¿Vos sabías que las ballenas no pueden andar en bicicleta? ¿Pero a qué viene ese tema? No sé, ¿a qué viene? No, pero... Y yo le digo, el amigo, capitán está presentado por Machado Motos y J&M Construcciones. Machado Motos. No, pero dejemos para después. Bueno, y yo le digo, bueno, Milton, llegamos al cementerio de Arroyo Malo y vos te bajás, filmás, hacés... No, ¿Eso va a ser el martes? Es el martes, bueno. ¿Es el martes, no? Sí, la semana que viene. ¿Va, Gerardo? El martes 31, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué luna estamos? ¿Qué importa? Hoy sí. ¿Qué importa si es 31 o 30, 28, 29? ¿Vas a ir o no? Voy. Está bueno, uno se tiene que bajar. Dice que... ha ganado la vegetación en el cementerio, pero podés ver las tumbas y eso. Y alguien tiene que bajarse y grabar allí algo, ¿viste? Ver si se registra alguna voz después. Algo de eso tenemos que hacer. Y están las tumbas abiertas, ¿no? Increíble. Pará, ¿qué día vamos? Martes. El martes. ¿A qué hora? Eso tenemos que ver, pero sería entre las 4 o 5 de la tarde, por ahí, ¿no? ¿Y a qué hora volvemos? Vamos, si te vas a poner con misterio, entonces... Mirá, Bucha, el alemán... Siempre con la matada, va. No, pero pará. Pará. Yo no tengo problema en volver a estar terminado ahora, pero si volvemos de noche tenemos que comer allá. Vos solo pensás en comer nomás. A un asado. Mucha, bueno, abrimos una tumba. Pensaba, ¿te acordás que dijiste que había chorizo con cerveza? Bueno, mirá, está. Andás viendo por dónde va la esto mano. Esto se va a transformar en relajo, ya estoy viendo. Todo borracho. Vos lo que querés. Yo llego no a un asado, si querés. Fantasma. Vos no querés buscar un fantasma. Vos querés un picnic. Claro. ¿Qué es eso? Barbaridad. El día que hicimos el recorrido aquel, la mochila de Gerardo. Rompiendo las pelotas, Gerardo, hablando. Relajo, ¿viste? Era. No, llevaba chorizo. Mirá, no quería hacer mucha, asado. Llevé chorizo, pero vamos pronto. El lunes, le decimos que vamos el martes. Pronto, pero aparte el paquete de kilo de mayonesa. Me encanta. Tremendo, tremendo. Sigo. Qué relajo. Magia roja. Nunca había escuchado de esa, capitán. Sí. Acá en Melo se practica. Y si vos querés conseguir una mujer lo que sea, es magia roja o magia negra. ¿En serio? Claro. De la magia negra, sí. De las más poderosas en la magia roja. Sus resultados suelen ser prácticamente irreversibles, ¿no? Si te hacen una brujería magia roja, está liquida. Por lo general estas prácticas tienen un costo, ¿no? Para. Sí, obvio, para los dos. Yo para el que hace y para el que pide. Si vas a decir una tontería como siempre, callate. Ahí va, perfecto. Es la única vez que voy a decir en esta sección algo que quiero preguntar real y sí. El capitán. No. Resultado de 5 de oro me mandan. Un saludo, Eduardo. Mi amigo. ¿Cómo sabés? Sí. ¿Cómo sabés cuando no hacer la magia negra, cuando te hicieron magia negra? Y porque vos vas y te dicen, a vos te hicieron un trabajo. Te dicen. No, pero vos vas no. ¿Cómo sabés si yo hice magia negra? Y te empezás a sentir mal, te empezás a sentir sin energía, te va a tomar la vida, entonces... No, pero pará. Vas a una y te pará, dicen, vos te hicieron un trabajo. No, pará. Ah, pero yo te estoy diciendo lo que ocurre. ¿Cómo, por ejemplo, podés conseguir la mujer? Bueno, a una chiquilina, sí. No sé, hace algo, y yo me siento bien porque yo me siento enamorado. Y porque, déjame que lea acá y vas a ver. Te puedo leer acá lo que dice la magia roja o no. La magia roja es de las más poderosas. Sus resultados suelen ser prácticamente reversibles. O sea que si te hicieron la magia roja, como aquello que era el té de calzón, ¿te acordás? Fuiste. Son prácticamente irreversibles. Y una vez que se inicia un hechizo con este tipo de magia roja, es imposible detenerlo. Es la menos conocida de todas las magias, porque para su práctica implica la realización de actos sexuales, por ejemplo. ¿En serio? Ah, sí. Oh. Sí, quiero que haga magia roja. Bueno, bruja, vamos a tener acá un coito vuelta. No siempre, ¿no? Pero a veces se realizan actos sexuales, ¿no? Está destinada a hacer amarres y ataduras de pareja. Este es lo que vos hablabas. Se llama magia roja porque se usa sangre, ¿no? Generalmente animal, pero ofrenda. Puede ser humana también. ¿No? Se usa sangre, puede ser animal o humano. Sacrificio de animales o la sangre humana, cuando te cortan, por ejemplo, del dedo ahí, viste, con la sangre acá, bumba. Degollarnos. Está. Muchos utilizan el sexo, te las energías eróticas, se masturban, supongo, no sé, energía erótica, ¿qué será? Para realizar estos hechizos. Yo no puedo decir. Y se la asocia con la magia negra, ¿no? La magia roja, ¿no? Pero está mucho. Claro, la magia roja tiene que ver con el sexo, con lo sexual, con, uh-huh. con las parejas. Y es muy fuerte, ¿no? Y se realiza así. Lo que pasa es que generalmente se la asocia con la magia negra. Ahora, yo quiero saber los precios. ¿Cuánto cobran para hacer? ¿Tenés idea? Vos tenés una amiga que trabaja en esas cosas. Eso es. La vimos en La Finita. Preguntale. Es tu amiga y me preguntás a mí. Eso es. Una amiga y me preguntás a mí. ¿Vos traer el programa? ¿La invitás al programa del jueves que viene? Capitán. ¿Eso tiene un valor, un costo o es a conciencia? No, ellos te cobran bien. Tienen precio. Sí, te cobran bien. Te digo más, hay gente que no te cobra por hacer trabajos y hay gente que te levanta, ¿no? Y, o sea, todas las cosas que, si vos te hacen Reiki o lo que sea, generalmente, o una viejita que te hace una vencedura, generalmente te dicen, no, vos entregá lo que vos quieras. Entonces vos agarrás y le das 100 pesos, 1000 pesos, 500 pesos, lo que vos se te dé la gana. Le podés hacer un regalo, un perfume, un celular, un auto. Pero va en vos, ¿no? Uh-huh. Satisfacción no se tiene, garantizada no se tiene que, o le devolvemos no su espíritu. No se tiene que cobrar, pero te lo cobran. Te lo cobran bien cobrado. Claro. La mayoría te lo cobra. Ahora, una pregunta. Cobra y no es para cobrar. Cuando se recurren al extranjero, ¿es por un tema de que no sea reconocida esta persona cuando va a algún lado? Porque acá se hace de todo, ¿no? Sí, pero... ¿Será que en Brasil es más efectivo, más tiene más energía, más potencia, digamos, no sé si tiene más el trabajo? Lo que pasa es que, como en todos los órdenes de la vida, vos, por ejemplo, Yo tengo un mecánico machado, ¿no? Gerardo está engualichado, mirá. Yo tengo un mecánico machado. Ahora vamos a ir a la... El mal del boboncio le pusieron. Yo tengo un mecánico que es machado. ¿Por qué machado es mi mecánico? Porque el tipo hace buenos trabajos. El amor. Porque el tipo hace buenos trabajos. Está borracho de amor. Bueno, está. Mirá cómo se ríe. Sí, no, parece pero... enamorado. Te estoy contestando y vos ni bola, ¿no? Pero y es que me embarulla con no, la... No, o sea, yo... Ver. Gerardo, o sea... Pará. Lo miro y me mareo. Yo estoy acá en mi lugar. Sí. Y te reís como un guarango. Es un payaso, no sé. ¿Te fumaste algo? Te reís. Che, ¿qué tenés en el café en el mate? Che, no. Así como hay mecánicos que son buenos y hay muchos que vos decís, pa, o sea que estoy acobardado de los mecánicos. El Julito aquel, sí. El Julito Leone. Entonces pasa que claro. Vos agarrás y de pronto vas a una bruja, un brujo y decís, pa, no. Entonces de pronto encontrás uno y decís, no, este me dio resultado. Como todo, ¿no? Como todo, hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Y si vos vas, por ejemplo, a un lugar de esto y sí. Haces un trabajo sí. Y no le pagás a la persona. No, tenés que pagar. Pero si no lo haces. No, está mal. Si, o sea, en cualquier orden de la vida tenés que pagar. El brujo te encaja una no doble sé, maldición pero, a vos. Primero te lo cobran, ¿no? Antes de hacer el trabajo te lo dicen los tipos. Ah, lo pagás antes. Tenés que pagar antes. No, los tipos van asegurados. Claro, si no vos vas ahí. Che, quiero. Mirá, a mí me pasó, yo fui una vez a una viejita que hacía vencedura. Quiero conseguir un trabajo. No, pará. Te lo pago cuando cobre el primer mes. Pero vos que no te dejan hablar. Y claro, y sería lo justo. Pará, voy a una viejita que falleció, ella vivía allí en la Herrera, casi Tacuarí, casi Doctor Ferreira, entre Tacuarí y Doctor Ferreira. Y ella una vez hizo, dice, para que yo alquilara la casa, dice, che, porque no se alquilaba la casa. Voy a hacer algo para que alquile la casa. Y cuando alquile la casa, tenés que venir y agradecerme, ¿no? Pero me pidió un agradecimiento nada más. Uh-huh. Porque ella no me cobraba. O sea, ella, vos ponés ahí lo que vos quieras. Yo a veces le llevaba unos bizcochitos. Le decía, mamá, pa, hace una torta de chocolate que le voy a llevar a la doña. Le llevaba, ella me quería un montón, la viejita. Y eso que casi no me conocía, ¿no? Pero le caía bien. Y un día voy, y aquel estúpido se ríe, ¿viste? Un día voy y la viejita, y le digo, pa, ¿vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Le digo a la señora, ¿usted sabe? Para, le llevaba bizcocho a la mina como traía acá. Hacía por caje los bizcochos. Pero le llevaba no para que me hiciera trabajo, boludo. Le llevaba porque la quería la viejita. Le pagaba con bizcocho. No, yo le pagaba plata, pero... ¿Cómo traje acá? ¿Has hecho canje toda tu vida? No, iba a visitar a la doña. ¿Cómo trajo acá los bizcochos mordidos? No. Después me dice... Claro. La gente me dice, no, el programa está bárbaro, pero hay algunos que se pasan de roca y te lo tiran abajo. Yo le llevaba a la doña... Le llevaba de corazón, se la llevaba. Y un día fui y le dije, pa, se alquiló la casa. Y va y me dice, no me vinieron a agradecer. Y yo le dije que si alquilaban la casa me tenían que venir a agradecer. Y yo le digo, nada, pero yo se lo vengo a agradecer. Sí, pero tu tía no vino a agradecer. Dice, pues yo hablé con tu tía. Está mal eso, me dijo. Y se enojó la señora, ¿no? Porque está bien. Y con razón. Era un agradecimiento. Solamente no era pagarle. El era gesto. El gesto de agradecimiento. Claro. Entonces cuando alguien te hace, vos tenés que devolverle a la persona. Uh-huh. Entonces cuando yo iba a visitar a la doña y había un montón de gente allí para atenderse, y yo iba allí y digo, doña, ¿puedo entrar un momento? Mire, le traigo acá una torta de chocolate para que tome con el mate. Mm. Y la vieja me abrazaba y me decía, yo te quiero un montón, gurí, me decía. Yo ya tenía como 30 y pico de años. Pero está, ella se ve que sentía una energía que era muy cercana y le caía bien. Entonces, eso está bien, ¿viste? Ahora, si yo le regalaba un auto, obviamente que ella lo iba a aceptar, supongo, no sé. Porque está... ¿Qué auto le iba a regalar? Hay gente que está más allá de eso. Pero está. De repente le es más valor que vayas a agradecer yo recuerdo que yo le llevaba unos bizcochitos para tomar el mate y loca contenta. Uh-huh. Y después le pagaban en aquella época. Era de los que le pagaba más. Pues yo veía allí que había gente que le dejaba 10 pesos, 20 pesos. Estoy hablando del año 2005 por ahí. Y era muy poca plata. Yo le dejaba 50, 100. Bueno, acá dice que, claro, por eso te quería, porque casi no te conocí. Ah, no, porque pensé que iba a decir porque le llevaba mi coche y tonto. Casi no me conocía, nada. Era divina, falleció hace ya unos años, ¿viste? Y bueno, y se terminó el programa. El jueves que viene vamos Pará, antes a la última. Amiga de Gerardo, que me invitó a bailar en la finita la otra vez, sí. Nélida dice que en la Pedrera antiguamente había un lugar donde se llevaban ofrendas. Sí. Sí, mirá, en la zona allí de... Y en las piedras de la Virgencita también. En la Virgen del Nano, por allí cerca también. Uh-huh. En la propia Virgencita acá, ahí en la... Ahora, ese lugar es acá lindo durante el día. Sí, sí. Como todos esos lugares, como noche, acá el del convento también, que cuando tético. Cae el sol se pone denso y pesado. Se pone Bueno, se terminó el programa y que fue presentado por... Machado Motos en Barreiro, a pasito de Muñoz. Andá a visitar a Machado porque te vende cacos, aceites, repuestos en general... arregla motosierras, bordeadoras, desmalezadoras. Tiene repuestos para estas. Atiende de 8 a 12 y de 14 a 19. Teléfono 099-16-5171. O lo encontrás por Machado Motos en Facebook e Instagram. Y también J.M. Sosa Construcciones, Julio y Milton. Si querés reformar tu casa o hacer una casa nueva, ellos hacen trabajos en ciudad de campaña dentro del departamento. Construcciones generales, sanitarias, plomería, pinturas, trabajos en yeso, limpieza de frentes. Han hecho un montón de trabajos en principales edificios de la ciudad. Buscalos en Facebook por J.M. Sosa Construcciones o al 098-33-1110, 092-91-3283. Y si no apuntaste, buscalo por J.M. Sosa Construcciones en Facebook y comunicate con ellos. Excelente. Son los que presentan contando historias. El jueves que viene, bueno, seguiremos con este tema de las brujerías, hechizos. El martes vamos a ir a Macedo. Acá, a Sierra de Ríos. Sí, no es Sierra de Ríos. ¿No? No. ¿A dónde? Arroyo Malo. ¿Me engañaron? No, tampoco es Arroyo Malo. Es ahí para adelante de Cañas. Bueno, necesito... Ustedes van a traer videos y narraciones sobre la experiencia. Y psicofonías. Y yo voy a traer mi experiencia culinaria de esa zona. El único que piensa es comer los chorizos y tomar la cerveza. ¿Cordero no hay? ¿Cordero? Bueno, mirá, yo llevo el queso. ¿Tenés una escopeta? Yo llevo el queso. ¿Tenés una escopeta? ¿Qué lo vas a matar de un tiro? Después masticás y quebrás. Lo ves al bicho y mirá, un corderito en la ruta. ¡Pum! No tiene dueño, anda en la ruta. No está marcado. Atento, no se terminó el programa, se terminó su espacio. Deje de decir tontería. ¿Quién dijo? Ah, se terminó el programa. Él dice en Facebook que el programa es de él. Yo soy el dueño, pongo la plata acá. Claro. Se terminó mi sección. ¿Sí dice que el programa? La sección. Está perfecto. Okay. Sobre conductas.